estamos acá con familiares, estamos con Emilia. Contanos de qué se trata y cuál, decinos el nombre, de qué se trata, para que los que nos están escuchando puedan tener toda la info. Mi hermano es Germán Gómez, un pío asesinado por un gendarme llamado Mario Felipe Villalba. Nosotros somos del partido de Merlo. Esto pasó en el barrio Parque del Sol de Merlo. A mi hermano lo invitan a una fiesta, o él va porque le dicen que hay una fiesta. Justo ese día lo ascienden de su trabajo, que él trabaja en un frigorífico de Ferrari. Entonces él va a festejar. Él no era de salir, vivía solo, tenía 22 años, estaba haciendo su casa. Y se arma una discusión entre pibes ahí. Mi hermano defiende a alguien y uno de estos pibes va a buscar al gendarme, que vestido de civil porque no estaba cumpliendo funciones ni nada. Viene así como si nada, como un pibe más de la fiesta, y le dispara a mi hermano un tiro en el pecho, que mi hermano ya cae inconsciente, y le pega otro tiro en el rostro, que mi hermano con ese tiro muere. En esta fiesta también estaba mi otro hermano, que se llama Brian. Brian sale a defenderlo a Germán y recibe un tiro en la pierna. Y este gendarme, como no lo pudo matar a Brian, le sigue disparando y dispara al aire, muchos tiros. Que la fiscalía y lo que llegaron en ese momento, que eran los peritos, solamente encontraron una vaina. Hay tiros por todos lados, hay un portón que tiene un tiro, nunca fue investigado. Hay un pibe que tiene un tiro en el codo, que tampoco fue investigado, de dónde vino ese tiro. Mi hermano estuvo... Nosotros, para retirar el cuerpo de mi hermano de la morgue, estuvimos 3 días, casi 4 días ahí haciendo marchas y quilombo para que nos den el cuerpo de mi hermano, que estaba en Loma de Zamora. Nos decían que no estaba, que le estaban haciendo pericia, que le estaban haciendo pericia. A mi hermano le hicieron muchas pericias, cosa que al gendarme nunca le hicieron pericias de nada. La ropa de mi hermano está en la fiscalía, y la ropa del gendarme también nunca fue investigada, la ropa, ni de cuánta distancia fue disparado, nada. Ahora la causa está como homicidio en defensa propia del gendarme. El gendarme nunca fue detenido, tiene hermanos policía, padre policía. El destacamento del barrio donde pasó esto está a dos, tres cuadras. El gendarme dice que es para defender a terceros, siendo que toda la gente después se le tira encima. No sé de quién defendió a quién. Ahora nosotros tenemos muchos testigos y le pedimos a la fiscal, a la primera fiscal, que es la instructora judicial, que investigue, que nunca investigó nada. Se hizo una audiencia hace poco, hace un mes, donde nosotros pedimos que cambien la carátula de defensa propia a homicidio. El juez Humberto González no quiso cambiarla, dijo que no, que él iba a ser el juez del día del juicio, no quiso poner otro dos jueces más. Nosotros le hicimos una carta, tenemos que entregarla para que cambie la carátula, para que aparte de él hayan dos jueces más, para que se lo castigue con más años, no con 3 años en suspenso, que si va él solo, va a 3 años en suspenso nada más. Nosotros queremos que investigue, que se haga la reconstrucción del hecho, que se hagan muchas cosas, que en un año y medio, no, casi 2 años, que es el 30 de abril que se cumplen 2 años, no se hizo nada, nada, nada. Los pibes del barrio fueron perseguidos, los amigos de Germán que estaban ahí en esa fiesta fueron perseguidos por la policía por mucho tiempo. Y si nosotros no salíamos a las calles, yo creo que más de uno estaba detenido y nadie quisiera hablar. Pero nosotros, gracias a Dios, salimos a la calle. Somos 14 hermanos y salimos todos a la calle a pedir justicia por Germán Gómez. Supongo que estos 14 hermanos, Emilia, hacen que ustedes tengan una fuerza importante. Pero ¿de dónde más se saca fuerza para enfrentar todo esto que ves que está lleno de impunidad, lleno de complicidad? Que vos sabés que cuando hay un gendarme hay una complicidad estatal, judicial, y así escalando y escalando para arriba, y el monstruo se lo ve muy grande. ¿De dónde se saca fuerza? ¿Con quién uno se tiene que unir para seguir en esta lucha? Recién una de las... madres hablaba, no pudo venir una de las madres porque decía que estaba muy enfermo, y dice, nosotros en la lucha esta se nos va la vida. ¿De dónde se saca fuerza? ¿Cómo se hace? Se saca fuerza de otros familiares que le pasó lo mismo. Nosotros decíamos, ¿por qué nosotros? Pensábamos que era lo único, que éramos los únicos que le pasaba esto. Nunca vivimos una cosa así, ni en el barrio, ni nosotros mismos como familia. Y después, conociendo tanta gente y tantos familiares que le pasó lo mismo que a nosotros, y de ahí sacamos la fuerza, de toda la gente que nos apoya, gente del barrio, gente que nos conocía de toda la vida, porque nosotros, mi mamá a los 18 años, 20 años tuvo su primera hija y la tuvo ahí, hace 54 años que vive ahí, nos conocen todo el mundo. Y después conociendo a familiares y a organizaciones y a mucha gente que nos apoya, ¿no? En este momento tan duro y tan cruel, y la justicia es que es tan cruel, que nos falta el respeto, que nos humilla. Pero nosotros seguimos adelante y vamos a seguir adelante por la justicia, porque el asesino, los asesinos tienen que pagar y nos tienen que dejar de perseguir. Gracias, Emilia, por acercarte. Gracias. Vamos a usted. Un abrazo.